calle y que viene, allá en la calle y que viene, parece la sombra de ella, con un trajecito verde, con un trajecito verde, como entra la primavera. Ay, que viene tan bonita, con su celestial corona, que ha bajado de los cielos como una bella paloma. Ya bajó la palomita, ya bajó la palomita, a la puerta de la iglesia, mirando las estrellitas, mirando las estrellitas, para calmar su tristeza. Un abrazo me dio a mí, un besito le di a ella, y me siento muy feliz, adornado de una estrella. Carmen, yo sí te lo juro, con alma y con corazón, porque el cariño de uno, porque el cariño de uno no tiene comparación. Ay, que viene tan bonita, con su celestial corona, que ha bajado de los cielos como una bella paloma. We'll be right back.